Y bueno, Marcos, ¿con qué continuamos? Con otro de los temas románticos que tampoco puede faltar en las actuaciones de los Superlamas. Para esto queremos invitar a una chica muy guapa, para quien pide un aplauso muy fuerte. Ella es Gaviota. Siempre anda despistada, siempre que la papacho me contesta tarugadas. Tengo una novia linda que siempre anda despistada, siempre que la papacho me contesta tarugadas. Si le doy abrazos ella solo me contesta: ¡sale de fiesta! ¡Sale de fiesta! ¡Sale de fiesta! ¡Sale de fiesta! Si le digo vamos a la cama me contesta: ¡sale cansada! ¡Sale cansada! ¡Allá Diego! ¡Sale cansada! ¡Sale cansada! Y si saco, meto, meto y saco, me contesta: ¡sale tapada! ¡Sale tapada! ¡Sale tapada! ¡Sale tapada! Ella se concentra solamente con bailar. No hay medicina para remediar su mal. Ella mueve, mueve, mueve, hola, mueve sin parar. Y de la discoteca yo tan no mal la que puedo me caen los sacar pelones, papi, ¿eh? Ella se concentra solamente con bailar. Te hago un besito. No me meto medicina para remediar su mal. Ella mueve, mueve, mueve, mueve sin parar. Pero déjame y de decirte la discoteca yo no la puedo que sacar. Que estoy casada. Hola, mi amor. ¿Cómo estás? Acuérdate de Acapulco, desgraciado. Tengo dos niños de este maldito. Te sigo amando, mi amor. Tengo una novia linda que siempre anda despistada, siempre que la papacho me contesta tarugadas. Tengo una novia linda que siempre anda despistada, siempre que la papacho me contesta tarugadas. Ay, si le doy mordiscos ella solo me contesta: ¡sale sabrosa! ¡Sale sabrosa! ¡Ay, chiva! Si le digo quítate la ropa me contesta: ¡sale acalorada! ¡Sale acalorada! ¡Ay, me lastimaste el pezón! Y si saco, meto, meto y saco me contesta: ¡sale tapada! ¡Sale tapada! ¡Sale tapada! ¡Sale tapada! Ella se concentra solamente con bailar. No hay mejor medicina para remediar su mal. Ella mueve, mueve. No como y las discotecas yo no la puedo sacar. Y aparte ella se concentra solamente. Todavía soy señorita. No hay mucha medicina para remediar su mal. ¿Quieres ella comprobarlo, mueve, papi? Mueve, mueve, mueve, mueve sin parar. Y las discotecas yo no la puedo sacar. Y doy 500 de lo que te pierdes. Niña, va, vete a dormir, por favor. Lo que tenemos que hacer los Superlamas para poder tragar ni un pinche aplauso. Fuerte el aplauso para Carlitos Muñiz, son tan amables. Fuerte el aplauso. El bajo Julio, por favor. ¿Ustedes creen que sea sencillo hacerlo todas las noches? Ya se le va la cochina al monte a Carlitos Muñiz. Seguimos con la música. Marcos les va a cantar una canción.